Gimnasia verbal, the dates, que son las fechas. Hay dos formas diferentes en inglés de decir las fechas, la forma norteamericana y la forma británica. Pero en ambos lados del charco entendemos las dos formas, así que realmente solo hay que aprender una forma. Pero lo que sí es importante es que en ambas formas empleamos los números ordinales. Por ejemplo, el 14 de marzo en Estados Unidos sería March 14th, ¿ok? El 6 de septiembre en el Reino Unido sería the 6th of September. El 22 de abril, the 22nd of April. El 17 de febrero en Estados Unidos, February 17th. O en el Reino Unido, the 17th of February, ¿ok? Ok. Muy fácil. El 2 de noviembre, entonces, Annie, en el Reino Unido. The 2nd of November. Good. Hay que anteponer la palabra the, ¿ok? The 2nd, luego of November. El 10 de mayo. En Estados Unidos simplemente requerimos el mes seguido del número ordinal. Ok. May 10th. May 10th. El 28 de julio en el Reino Unido. The 28th of July. El 13 de enero en Estados Unidos. January. January. January 13th. Good. Y el 30 de octubre también en Estados Unidos. October 13th. October 30th. October 30th. Sí, 13th sería el 13. Ok. El 19 de agosto en mi país, en Inglaterra. The 19th of August. Good. El 4 de junio en Washington, por ejemplo, se diría June 4th. June 4th. Good. El 20 de diciembre en Glasgow. The 20th of December. Bien, ahora vamos a presentar algunas fechas claves en el calendario, empezando con New Year's Day, que significa el año nuevo. Bien. Christmas Day, que es Navidad. Nosotros no decimos Christmas, sino Christmas. Ok, la T es muda. Christmas. Okay. Christmas. El Día de Reyes sería Three Kings Day. Constitution Day sería el Día de la Constitución. Muy fácil, ¿no? Y Thanksgiving. El Día de Acción de Gracias. Sí, muy importante en Estados Unidos. Efectivamente. Good. Is Christmas Day on the 4th of July, Annie? No, it's not. Good. Is it on the 12th of February? No, it's not. When is it? It's on the 25th of December. Repeat. It's on the 25th. The 5th, 25th. Okay, it's on the 25th of December. Muy bien. Te habrás fijado que estamos empleando la preposición on. On the 4th, it's on the 5th, it's on the 6th, ¿okay? Okay. Siempre empleamos la preposición on cuando hablamos de fechas, ¿vale? Mm-hmm. Is New Year's Day on the 2nd of February? No, it's not. Is it on the 30th of September? No, it's not. When is it? When, también una palabra nueva, significa cuándo, obviamente. It's on the 1st of January. January. January. Leñe. January. Okay. Is Three Kings Day on the 25th of December? No, it's not. Is it on the 5th of August? No, it's not. When is it? It's on the 6th of January. Good. Is El Pilar on the 10th of June? No, it's not. Is it on the 5th of November? No, it's not. When is it? It's on the 12th of October. Of October. October. That's right. Is Constitution Day on the 18th of May? No, it's not. Is it on the 20th of April? No, it's not. When is it? It's on the 6th of December. It's on the 6th of December. Good. Entonces, para recapitular, cuando hablamos de fechas, de días, empleamos siempre la preposición on. Ahora, cuando hablamos de años o de meses, empleamos la preposición in. In. Muy bien. Entonces, ahora vamos a practicar las dos preposiciones. Te doy un par de ejemplos, ¿vale? When is the party? It's on Friday night. Estamos hablando de un día, ¿no? Una fecha. O it's on the 5th of October. Sin embargo, when is your birthday? It's in September, or it's in January, it's in June. Mm-hmm. Okay. Cuando hablamos solo de meses, empleamos in. Lo mismo ocurre, como decía antes, con los años. When is the Olympics? It's in 2008. When is Thanksgiving? It's in winter, en el invierno, ¿vale? All right. Okay. Is Christmas in November? No, it's not. When is it? It's in December. Good. Is Father's Day in May? No, it's not. When is it? It's in March. Is Mother's Day in January? No, it's not. When is it? It's in April. Good. Is All Saints Day, Todos los Santos, is All Saints Day in March? No, it's not. When is it? It's in November. November, okay. Is Workers' Day, el Día del Trabajador, in August? No, it's not. When is it? It's in May. It's in May, good.